Llega la semana de la Transmedia a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La Facultad de Ciencias Sociales de la UNS se une a la Semana Mundial sobre Transmedia. Del 24 al 30 de octubre ofrecerá charlas y talleres con investigadores y especialistas para debatir sobre las nuevas narrativas digitales. Búscanos en @transmediaunlz o en transmediaweek.unlzsociales.com.ar. Sumate a la Semana de la Transmedia. No te lo pierdas.